Listo, hermanos, tenemos ya para iniciar esta plática. Más que nada es una plática, un recordatorio para muchos de nosotros. Cosas que conocemos, pero que a lo mejor hemos dejado de poner en práctica y que es necesario que aquí se nos recuerde, se nos oriente, se nos exhorte para que retomemos esto. Y quiero que abramos, o si gustan acompañarme, voy a dar lectura en el primer libro de los Corintios, o la carta a los Corintios, en el capítulo 13, los primeros versículos. Saben que estamos tocando los temas acerca del amor, ¿verdad? El desafío en el amor. Amén. Entonces vamos a continuar con estos temas. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vamos a continuar con estos temas. Vamos a pedirle al Señor que siga Él hablando en esta reflexión, en esta enseñanza. Y sobre todo que esto sea de bendición a nuestras vidas para que esto teórico podamos llevarlo a la práctica. Esa es la intención y es el objetivo en esta tarde. Entonces vamos a orar, así como están sentados, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle: Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad de estar delante de ti, Señor, y gracias por la dicha, Padre, y la bendición de poder llegar a este lugar y poder aprender un poco más de ti. Recordar, Señor, las enseñanzas que en algún momento tuvimos, pero que hemos dejado atrás. Yo te pido, Señor, que dispongas un corazón sencillo, un corazón, Padre, humilde, que retenga lo bueno, Padre, y que podamos poner en práctica, y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Usa mi vida, Padre, y bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son dos temas los que vamos a ver en esta tarde. Y el primero de ellos es: el amor cultiva la intimidad. Estamos hablando del amor, ya en alguna ocasión se hizo esta distinción entre el amor filos, el amor eros y el amor ágape, pero estamos hablando en este momento entre el amor de pareja, el amor hacia la familia. Aquí hay jóvenes, traemos también palabra para ellos, espero que lo recuerden porque en algún momento les va a servir, que lo atesoren en su corazón. Hay unos tips que espero que nunca se les olviden. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es acerca de lo que es el cultivar. Yo me fui al pensar en una granjita en alguna parte de parcela y empezar a abrir la tierra, meter la semillita, empezar a regar. Y bueno, cuando busqué esa definición no andábamos tan lejos, ¿verdad? Porque dice que cultivar es poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. Resalté una palabra ahí, puse en mayúsculas, que dice que es lo necesario para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. Entonces, está enfocado más que nada a las parejas, pero también está enfocado a cultivar la intimidad en la familia, a cultivar la intimidad con los amigos, como lo vamos a ver enseguida. Aquí hay puntos donde nosotros vamos a ver dónde se presenta esta unidad, dónde tenemos que estar cultivando, dónde tenemos nosotros que estar invirtiendo nuestro tiempo, dónde tenemos que ver esas necesidades. ¿Por qué? Porque hay una unidad con los amigos, pero si ven las necesidades, esa palabra que pusimos ahí en mayúscula, son muy distintas las que se pueda tener en un amigo como con un hermano. Hay veces que los amigos llegan a ser más íntimos, conocen nuestros secretos, conocen cada una de las cosas que hacemos y nos conocen a la perfección, nuestros gustos, muchas veces más que los hermanos. Aunque no debería de ser, así pasa, a veces pasa. Yo tengo aquí dentro de la iglesia muy buenos amigos y gracias a Dios por eso. Ha habido necesidad ahí de cultivar esa relación, de invertirle tiempo, invertirle esfuerzo, invertirle en muchas ocasiones hasta dinero para poder estar cultivando, poner lo necesario. Dentro de los hermanos es una situación distinta. A veces pasamos mucho tiempo con los hermanos en casa. En mi caso, todavía antes de que mi hermano mayor se casara, compartíamos el mismo cuarto, diferentes camas, pero el mismo cuarto. Pero no por el compartir un mismo espacio, a lo mejor un mismo tiempo, quiere decir que esa intimidad se lograba. Porque muchas veces, por la edad, algunos aspectos que vamos a ver más adelante, no se logra y debemos trabajar nosotros sobre eso. Entonces, es muy distinto las necesidades que se tienen que invertir en una relación como hermano que en una como amigo. Y les digo, hay un ejemplo muy claro. Pasamos mucho tiempo con los hermanos, vivimos, crecemos con ellos, pero muchas veces desconocemos las cosas íntimas de ellos. Muchas veces no sabemos qué problemas o qué situaciones están pasando. Nosotros a veces no tenemos la capacidad para poderles preguntar y decir, bueno, ¿qué estás sufriendo? ¿Qué estás pasando? En el caso de la mamá, el papá, muchas veces es muy distinto, o no muchas veces, es lo común. La relación entre, o que nosotros lo manejamos así, padres de manera plural, yo quise hacer la división entre madre y padre, porque generalmente hay una relación más estrecha a veces con la mamá, a veces con el papá. O el peor de los casos, con ninguno, ¿verdad? Que sería lo más triste. Pero generalmente es muy dado que las mujeres tienden a tener una relación muy distinta con la madre que con el padre. ¿Por qué? Porque eso que cultivan, esas necesidades, son muy distintas para ambos. Tanto, digamos, no es lo mismo que pueda llegar una jovencita, una adolescente, a preguntarle al papá acerca de unas cuestiones físicas, acerca de sus cambios de cuerpo, de su estado emocional. Es muy distinto poderlo hacer con la madre. Entonces, aquí vamos viendo cómo cada una de las necesidades va variando. De igual manera, los papás son un poco más bruscos, expresan un poco menos el amor, sus maneras de dirigirse a veces son más secas. No todos, ¿verdad? Pero ese es, digamos, así como el parámetro. Y hay uno que igual estamos remarcando aquí, que es la unidad con el esposo o con la esposa. Este es el factor importante o primordial que queremos tratar en esta hora. Porque es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Con los amigos podemos pasar un X tiempo, igual con los hermanos hasta que se casan, ya después se ven esporádicamente, no es la misma relación. Muchas veces con los padres, nosotros como hijos estamos preparados a veces o tenemos ese entendimiento que nosotros vamos a despedir a los padres en muchas ocasiones, así uno va y es más fácil hacerlo, que es una cuestión aquí de la tanatología, ¿verdad? Que hubieran ido al curso y hubieran explicado mejor esto allá, pero la relación con el esposo o la esposa, el cónyuge, es muy distinto. La persona con la que dormimos, nos levantamos, hacemos todo, vivimos en la misma casa, pero sucede lo mismo que comentamos a veces con los hermanos o con los padres. El hecho de que pasemos ese tiempo no quiere decir que hay una intimidad. Y es una cosa muy similar, un ejemplo que podemos hacer o trasladar aquí a la iglesia. Hay gente que se la vive aquí en la iglesia, que aquí se la pasa, en cultos, en actividades, está aquí, no se pierde ningún servicio, y se sabe todo lo que pasa adentro y fuera de, pero no por eso quiere decir que tiene una intimidad o tiene una relación directa con Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No es lo mismo llegar y venir que tener una relación con Dios. Pasa exactamente lo mismo dentro de los matrimonios, dentro de cada una de estas esferas. Les aplica el mismo caso. Hay que poner cada uno de los elementos necesarios para ir cultivando. Entonces vamos viendo esto. Todos tenemos un hambre innato de estos aspectos. De ser conocido, muchas veces nosotros queremos que nos conozcan. El señor tesorero, dicen por ahí, de la iglesia, el hermano. Queremos que todo el mundo sepa, ay, mira, ese es fulano, es el ingeniero, es el que lleva las finanzas, o es fulano de tal. Es una necesidad o un hambre innata. El ser amado, uno se diga eso, el ser amado es una cosa primordial. Es cierto eso de que a veces damos amor sin pedir nada a cambio, como que el único que hace eso es Dios, ¿verdad? El único que ha hecho eso es el Señor. Nosotros damos amor esperando recibir lo mismo. Y esa es una cualidad innata que tenemos, que adquirimos o que venimos con ella. Y eso es un hambre, una necesidad que tiene que ser saciada como ser humano. Todo ser humano lo tenemos. Algunos un área más desarrollada, otros menos. Y este otro punto, el ser aceptado, también cómo nos cuesta. Hay gente antisocial, hay gente que le cuesta que la acepten delante de un grupo o delante de una sociedad. Dentro de la misma familia sucede esto, que no pueden ser no son aceptados por diferentes situaciones. Pero el lugar donde se concentra todo esto, o donde termina a parar, es el matrimonio. El matrimonio está diseñado y hecho para eso. Entonces, jóvenes que van para allá, entendemos sus necesidades de ser amados, de ser aceptados, jóvenes, señoritas, de que sean conocidos. Pero el lugar donde van a poder tener la realización completa de estos aspectos es el matrimonio. Y es donde nos queremos enfocar, al menos en este primer tema. Hay un punto aquí que nosotros corremos el riesgo, todo matrimonio lo corre. Se corre el riesgo de, uno, amarnos con profundidad que jamás nos imaginamos. Eso se refiere a la parte del cónyuge. Nosotros amamos a ese cónyuge de una manera sin igual, le pasamos todo, le creemos, tenemos esa intimidad tal que lo amamos como jamás se lo imaginaba. Pero otra cosa que puede suceder es lo siguiente, es herirnos de manera que nunca nos recuperaremos del todo. Esto pasa cuando dentro de la intimidad empezamos a descubrir cosas secretas, cosas que no platicamos como matrimonio, en donde no empezamos a tener esa aceptación. Y este es un peligro porque, aquí como lo muestra, puede desbalancear para uno u otro lado. ¿Cuál es el punto ideal? El amarnos con profundidad que jamás imaginamos. Hay unas preguntas que vamos a hacer aquí. ¿Cuál de ellos experimentas en tu hogar? Hablando como parejas, como cónyuges, como matrimonios que están aquí representados, y también como jóvenes, también como hijos, ¿cuál de ellos representan? ¿Son realmente amados dentro de su familia, dentro de su matrimonio como pareja? ¿O hay un punto en donde no hay confianza, donde no se les cree, donde son rechazados? Esta pregunta no se ve muy claro, pero todas yo aquí se las leo. Dice, los secretos que tu cónyuge conoce sobre ti son motivo de vergüenza o B, motivo para unirlos más. Esta es una pregunta que tendríamos que hacernos de manera individual. Los secretos que tu cónyuge conoce sobre ti son, en primer lugar, habrá que preguntarnos, ¿realmente conoce tus secretos? ¿Sabe las cosas que tú haces o has hecho? Y lo que tenemos que respondernos, ¿eso es motivo de vergüenza o eso es motivo para unirlos? Bueno, es que yo tengo la confianza de contarle mis secretos, mis anhelos, mis deseos más íntimos a mis padres, o en este caso a mi esposa, o a los hijos. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Va a traer un fortalecimiento? ¿Va a haber intimidad? ¿O realmente eso es algo que nos avergüenza? Porque realmente ni siquiera lo conocen, no tenemos esa confianza. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pero hay otra pregunta también importante, no solamente de ellos o lo que conocemos de los padres o qué conocemos de nuestro cónyuge, sino ahora la pregunta de manera contraria. ¿Qué respondería tu cónyuge a la misma pregunta? Si yo le hiciera esa misma pregunta a cada uno de sus cónyuges, ¿lo podrían contestar de manera segura o estarían asustados? Si yo le pudiera preguntar algún secreto de ustedes a su pareja, obviamente sería incorrecto hacerlo, ¿verdad? Y pasar aquí, hermana Cata, le prestamos el micrófono, cuéntenos un secreto. Pues no, ¿verdad? No es lo correcto. Ahorita vamos a ver qué hay que tratar con eso. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es nuestra postura? ¿O hay alguien que sí levantó la mano y diga, adelante, yo voy? ¿Y por qué? Porque hay una situación difícil que se puede presentar. Porque si en el lugar donde nosotros deberíamos estarnos seguros, que es en el hogar, no lo estamos, vamos a empezar a buscar la seguridad en otro lado. Y es muy común que nos empecemos a refugiar en el trabajo. Yo mejor me quedo horas extras en mi trabajo porque allá sí me respetan. Allá soy el señor barrendero si quieren, pero me respetan. Porque yo ahí soy el que barro y ahí la gente me habla con propiedad. Y señor, por favor. Pero llego a la casa y allá es el que tiene que mantener y es el que tiene que arreglar todo en la casa y es el que recibe los reclamos. Entonces hay que tener cuidado porque el lugar donde debería haber esa confianza para poder expresar, para poder platicar todos estos secretos, todas estas intimidades, necesidades que tenemos, es en el hogar. Pero muchas veces empezamos de una manera, a lo mejor ahorita vamos a llegar a ese último punto, a lo mejor a lo sexual, pero sí empezamos a adulterar o fornicar con algunos otros aspectos, como es el trabajo. Aquí vamos a mencionar algunos, no son todos, por supuesto. Hay unos que se refugian en los deportes, y a juzgar por el físico de muchos de nosotros, pues obviamente ni siquiera practicándolo. A veces nada más somos aficionados, ¿verdad? A veces nada más estamos de espectadores. Nos gusta mucho el fútbol, del estadio no salimos o vemos los partidos ahí diferidos, repetidos, y nos la pasamos viendo cualquier cosa. Pero todo eso es válido para poder evadir todo lo que no encuentro en mi casa. Eso no es correcto, porque empiezan a coquetear con los deportes o con actividades. Cuidado, generalmente esto es más tendencioso de las madres, obviamente, que los padres. ¿Ven esta bonita figura? Dos pequeños, dos hijos. Las mujeres tienden más a veces a adulterar con los hijos que los padres. Empiezan a hacer un lado a los maridos y empiezan a poner mayor atención en los hijos cuando no debería de ser así. ¿Con quién estuvieron primero? ¿Con los hijos o con los maridos? Ustedes respondan. Igual los varones, ¿quiénes son primero, los hijos o las esposas? ¿Quiénes llegaron? Hijos, entendamos eso. No somos nosotros primero. Nosotros llegamos después, nos vamos primero porque generalmente nos casamos y quienes van a quedar al final otra vez son ellos dos. Y muchas veces eso no lo entendemos hasta que es demasiado tarde. Entonces hay que tener precaución en eso. Por eso les decía, son cosas que conocemos, son cosas que sabemos de quizá a lo mejor de oídas o por ahí hemos escuchado rumores, pero que es hora de venir a recordar. Y sobre todo poner en práctica. Hay otro aspecto. Y cuidado con muchos de nosotros aquí, ¿verdad? A veces nos refugiamos en la iglesia y empezamos a adulterar con nuestro ministerio. Y se oye interesante esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo adulterar con el ministerio o con la iglesia? ¿Cómo puede ser eso? Sí, a veces desatendemos nuestras obligaciones como pareja, como hijos. Y nos escudamos con el hecho, es que estoy sirviendo a Dios. No podemos tomar eso como pretexto. Y aquí es el lugar para decirles, eso no es lo correcto. Tú debes cumplir las labores en tu casa como cónyuge, como pareja o como hijo. Y después venir y ser ejemplo aquí. Porque no podemos ir y alumbrar aquí dentro de la iglesia, salir y allá en la casa ya nos comportamos como se nos da la regalada gana. No es así. Ahí te hay que tener cuidado porque... Gracias a Dios, muy poco se da, a lo mejor aquí dentro de la iglesia, a veces tendemos a meternos con la parte de allá arriba de la iglesia y nuestro escudo, y aquí nos refugiamos toda la semana. Pero hay que tener cuidado porque todo esto a lo que llega al final es esto. ¿Ven esta bonita imagen? Es una, se las voy a describir un poquito, a lo mejor los que no alcanzaron a ver desde el fondo. Es una pareja ahí. Está el hombre sentado a la derecha con la camisa roja, está abrazando la esposa por el cuello, pero sin embargo por acá atrás del sofá está junto con la otra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque en muchas de las ocasiones lo que mostramos arriba, lo que mencionábamos, a veces son coqueteos únicamente, coqueteamos con el trabajo, con los hijos, andamos con la iglesia, pero puede darse el caso en donde llegue a la fornicación o el adulterio completamente. ¿Por qué? Por evadir o por no encontrar dentro de nuestro hogar, que debería ser lugar seguro donde yo pueda desahogarme, pueda llegar yo con mi pareja, pueda llegar yo con mi padre y tener confianza con mi madre, donde nosotros como padres podamos escuchar a nuestros hijos. Amén, amén. ¿Y qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? Ya vi que hay una problemática en esto. Quiero que me ayuden a buscar esta cita en 1 Juan 4:18. Porque hasta ahorita ya avanzamos con la mitad de este primer tema. Vamos rápido. Ya presentamos la problemática. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos cultivado, no hemos puesto lo necesario en fortalecer esos lazos, fortalecer esa relación. Pero quiero que veamos esto en 1 Juan 4:18. Los primeros versículos dice: porque el amor echa fuera, no hay temor, sino que echa fuera el temor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que dentro del hogar es donde nosotros tenemos que comportarnos con perfección, debemos andar, dice ahí el proverbio o el dicho, con pie de plomo, donde debemos andar rectos, derechos, donde no hacemos nada, pero no es cierto. A veces creemos que tenemos que ser así para encontrar aceptación de nuestra pareja, cuando no debe ser así. Dentro de la casa es donde yo puedo regarla, es donde puedo cometer yo errores, pero ahí mismo tengo que sanarlos, ahí mismo tengo que platicarlos, no afuera. Porque si yo estoy esperando eso de mi cónyuge, que sea perfecto para poder tener una aceptación de él, no va a suceder, hermanos. Aquí en el siguiente tema vamos a mencionar esos aspectos a veces de las ideas que tenemos preconcebidas como hombres y mujeres. Entonces, es importante entender eso, que cuando hay amor, vamos a echar fuera todo ese temor de, y la voy a regar, y qué va a decir de mí, y pues mis padres me van a castigar. Bueno, hay cosas que si es necesario hay que hacerlo, pero no por eso debemos de tener temor, no por eso debemos nosotros decir, ah, es que ya no me van a aceptar porque ya no lo hice bien. Génesis 2:25, quiero que leamos esta cita también. Esto sí va más dirigido a nosotros, matrimonios, a parejas, cónyuges, parejas casadas, obviamente. Quiero que me ayuden a buscar ahí en Génesis 2:25 para ver y ya darnos una idea de qué se refiere con esto de físico y mental. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es un punto interesante, hablo yo en lo físico, lo menciono aquí como primer punto. Es interesante saber que en pleno siglo XXI hay matrimonios en donde el hombre no puede ver a su mujer desnuda en la intimidad, donde cuando nosotros teníamos nuestras pláticas de consejería nos platicaban un caso de otra iglesia, donde nos lo dieron, ¿verdad? El esposo tenía que ir y detrás de la cortinita ahí de baño, ir a tallarle la espalda a la esposa, pero porque no la podía ver, porque ya lo consideraban ellos como pecado. Qué interesante, ¿no? Cuando la Biblia nos habla en la cuestión física, que no debe haber vergüenza dentro del matrimonio. Pero ¿por qué suceden estas prácticas? Hay mucho que tiene que ver con lo cultural, pero más que nada también es lo que se desarrolla en la intimidad como pareja. Cuando no hay confianza, cuando no se ha cultivado esto, por supuesto que no se va a poder tener esto de ser desinhibidos, de no tener ninguna preocupación. Y hay otro aspecto que también es igual o más importante, que es el mental. El hablar y el decir de estar desnudos de manera mental, esto es bien difícil porque esto implica el yo llegar sin ninguna preconcepción de lo que pienso de mi cónyuge o de lo que puede él pensar de mí y poder abrirme y decirle, mira, esto me pasa, mira, esto me sucede. Este es mi problema, estoy luchando con esto. Se necesita estar en esta misma condición como estaban Adán y Eva, en un momento en donde ellos no habían caído, en donde estaban bien delante de la presencia de Dios y había esa libertad y no se avergonzaban. Entonces tenemos que cuidar ambos aspectos. Lo físico, hablando en la cuestión sexual, en la cuestión de intimidad y hablando también en el aspecto mental, de poder llegar con esa mentalidad abierta y desinhibida, obviamente no vulgar, obviamente no grosera, pero sí abierto de pensamiento y desnudo en ese aspecto, es a lo que nos queremos referir. Hay unos factores a desarrollar para poder lograr la intimidad. Es la confianza, el poder yo confiar en mi pareja, poder yo confiar en mis padres, el yo como padre poder confiar en mis hijos. A partir de ahí viene otro segundo factor, que es la libertad. Cuando yo confío, puedo dar libertad sin estarme preocupando. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y será bueno o será malo? Y todo esto, así como se muestra aquí, estos engranes van moviéndose y va logrando una intimidad. Una intimidad en el ámbito de los cónyuges, una intimidad entre padre e hijo, entre hermanos, pero cuando se dan estos factores. La confianza, cuando hay confianza, hay libertad y con todo esto se logra una intimidad. Quiero que leamos este versículo, a menos de que alguien traiga aquí la NBI, la nueva versión internacional. Lo vamos a leer de aquí porque sí varía un poquito lo que dice. Aunque el mensaje es el mismo, me agrada lo que dice en esta nueva versión internacional de Proverbios 17:9. Ustedes pueden compararlo lo que dice en la versión Reina Valera 60, que es la 95, que es la que generalmente usamos. Y dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Es bien importante tomar esto en cuenta, hermanos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Hay que perdonar. Dentro del ámbito familiar, dentro de los matrimonios, es bien importante el perdonar. Si no hay perdón, no va a haber este cultivo del amor. No se va a poder seguir adelante. Es bien importante tomar en cuenta este punto. Y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Aquel que constantemente está recordando. Pero acuérdate lo que hiciste el año de 1973 a las 11 horas con tantos minutos en tal lugar. Y nunca perdonan y lo traen ahí el resentimiento. Y ni se perdonan ellos, mucho menos a los demás. Y es un punto bien importante ahí en las Escrituras. Cuando los discípulos le decían a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos, también nosotros queremos. Y entonces les empieza a decir, cuando oren, y les empieza a decir, Señor, y les empieza a enseñar el Padre Nuestro. Dentro de uno de los puntos dice, perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego reitera al final el Señor, dice, otra vez dice, pero acuérdate que tú también tienes que perdonar. Así parafraseando lo que dice. Hace mucho hincapié en eso. Y a veces eso es obstáculo para nuestras oraciones para con Dios. Queremos llegar delante del Señor, ay Señor, perdóname, pero nosotros no queremos perdonar. Si no podemos perdonar al cónyuge, al marido, a la esposa que dormimos juntos, a los hijos que están en nuestra casa, difícilmente vamos a perdonar a alguien más, ¿verdad? Y a veces nos volvemos mentirosos y eso puede ser obstáculo para que nuestras oraciones no sigan adelante. Y el Señor nos dice bien claro, hay que perdonar también a los que te ofenden. Y a veces nos vamos con la idea, no, con que el Señor me perdone y con eso ya. No. No hay que sacar los versículos fuera de contexto y también hay que aplicarlo. Si el Señor me dice hay que perdonar, hay que hacerlo. ¿Amén? ¿Qué es difícil? Muchas veces es difícil. Vamos a ver aquí. ¿Y qué hacer con los secretos? Obviamente con los secretos de nuestros cónyuges y con nuestros propios secretos. Obviamente cuando llegamos a un nivel de intimidad va a haber un momento en donde podamos estar compartiendo estos secretos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Algunos necesitan corrección. ¿A qué se refiere esto? Hay secretos que tienen que ser corregidos porque a través de ellos hay sanidad, hay restauración. Hay algunos aspectos, voy a poner a lo mejor un ejemplo de ellos. El abuso sexual a lo mejor del cónyuge de la pareja. Si él fue abusado de niño, pues eso puede tener repercusiones hoy en día. En su estado mental, en su estado emocional, en su estado sexual, en muchos aspectos le puede estar creando conflictos. Y si ese es un secreto que él tiene y no lo ha confesado, no ha habido con quién platicarlo, si el cónyuge lo sabe, ahí hay que poner una corrección. ¿Por qué? Porque hay que traer sanidad, hay que traer restauración. Ahorita vamos a ver cómo determinar esto, cómo saber cuáles son los que necesitan corrección. Y los siguientes, por eso lo puse así en color rojo, de alerta, ese tipo de secretos, sí, es un hecho. Yo los voy a tratar como cónyuge, como padre, lo voy a tratar con discreción, no lo voy a contar a nadie, voy a tener que reservármelo, voy a tener que saber manejarlo, no voy a andarlo divulgando a los vientos, no, pero sí hay unos que tienen que ser corregidos, donde tengo que aplicar algo. Pero yo sé, estos otros, los verdes, donde, bueno, color verde, déjalos pasar, así como los semáforos. Algunos solo son aceptación, hay que aceptar algunos errores, algunos secretos de nuestras parejas, cosas que ya sucedieron en el tiempo, que son parte de su carácter y de la misma historia, cosas que ya no podemos hacer y que no afectan, pues de modo tenemos que aceptarlos y seguir adelante. No podemos hacer más, pero sin embargo, allí pasa esto. En ambos nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos qué postura tomar, si una postura de aceptación o una postura de rechazo. Y no estamos hablando en cuanto a los secretos, estamos hablando en cuanto a nuestro cónyuge, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a los padres. El conocer un secreto, algo que es, que lastima, algo que no nos pueda a lo mejor ahí que nos quede una espinita. La decisión la tenemos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a aceptar o los vamos a rechazar? Ustedes ya saben qué camino seguir, ¿verdad? ¿Qué pasa si escogemos uno u otro? Obviamente, si hay un rechazo, olvídense que vamos a llegar a la intimidad y que vamos a lograr una relación estable, que vamos a poder tener ahí intimidad. Se ocupa desarrollar, estas áreas. Voy a ser reiterativo en una siguiente lámina. Si has fracasado en el pasado, no esperes que tu pareja te deje entrar sin impedimentos. Es obvio y es lógico porque Ya encontramos que hay un problema de intimidad, que el tiempo no es a veces suficiente, que las necesidades de nuestras parejas no las estamos supliendo o no estamos poniendo atención. Bueno, ¿qué hay que hacer? Empezar a desarrollar la confianza, la libertad, y esto nos va a llevar a la intimidad. Bueno, yo ya decidí en que voy a trabajar sobre esto, quiero yo restaurar esa intimidad dentro de mi núcleo familiar, dentro de mi matrimonio. Pero es obvio y es muy lógico que ahora que yo decido poner esto en práctica, no va a ser tan fácil si es algo que yo no he desarrollado. En mi caso, yo escasos 3 años, no sé nada de la vida todavía, ¿verdad? De casado. Pero hay algunos hermanos aquí ya, más de 40 años, una vida. Y si a lo mejor en algún tiempo han dejado de lado esto, va a ser difícil que ahorita lleguen y puedan ponerlo en práctica. Lleguen y quieran de la noche a la mañana llegar y tener esa confianza y tener esa libertad y sea una cuestión íntima como a lo mejor de novios, como cuando se conocieron. Y es bien interesante porque aún en la misma palabra de Dios, en el mismo Salmo, cuando menciona que el Señor conoce todo de nosotros, conoce nuestro pensamiento, conoce lo que hacemos, conoce nuestras cosas secretas, aún mismo Él más adelante dice que Él es un caballero y que toca la puerta, Él no se mete a la fuerza. Es interesante. Y a veces nosotros queremos ser así. Ah, bueno, ya decidí, voy a restaurar ahí la intimidad y voy a hacer todo y ahí les voy. Y me le meto al cónyuge, el hijo, y me entrometo luego en cosas que no. No, hay que ser cuidadosos. Hay que irlo ganando. ¿Cómo? Empezando, regreso a la misma lámina que ya habíamos presentado. Con la confianza, la libertad, y esto nos va a llevar. No podemos brincarnos si no hemos obtenido la confianza de nuestro cónyuge. Y obviamente, ¿cómo lo vamos a poder demostrar eso? Con nuestros cambios de actitud, nuestros cambios de pensamientos y nuestras acciones. Nos va a llevar a donde haya una libertad y por consiguiente una intimidad. Hay unos ejercicios para terminar este primer tema que necesitamos hacer, obviamente no aquí, va a ser difícil. Esto necesitamos cada uno de nosotros analizar y ver qué partes estamos ahí un poco descuidados en cierto aspecto. Pero lo primero que tenemos que hacer es decidir proteger los secretos de tu cónyuge, y aquí dice, a menos que sean peligrosos para él o para ti, y orar por él. Y aquí les decía, cuando veíamos las láminas de cuáles sí son, ocupan corrección y cuáles me las tengo que callar, aquí está la respuesta. Cuando sea algo peligroso, cuando sea una falta, cuando sea un pecado que necesita ser restaurado, obviamente es ilógico que vaya a decir, bueno, me lo callo. Aunque me dijo que no lo cuenten, uno sabe discernir. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Es bien importante, aquí lo estoy marcando, el orar, orar por él, orar por nuestro cónyuge. Son factores que necesitamos ejercitar día a día, el orar. A veces oramos por muchas cosas y nos olvidamos de nuestros cónyuges, los tenemos ahí de lado que decimos, bueno, ya alcanzó bendición. Otro aspecto, y también está marcado aquí en negrillas y subrayado, el hablar, hablar con tu cónyuge. Y decide mostrar amor a pesar de estas cuestiones. A pesar de los secretos, a pesar de los errores, a pesar de todo lo que sucede, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Para que haya una buena relación, solo existe la comunicación. Y pues por supuesto, si hablamos de hablar, tenemos que tomar el otro punto de la comunicación bidireccional, el escuchar. Nosotros como hombres somos muy buenos para eso. ¿Cómo te fue? Bien, somos de pocas palabras. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y cómo estuvo todo? Como siempre. Y puro sí, no, sí. Cosas sencillas, ¿verdad? Respondemos. Pero las mujeres son muy buenas para el punto B, para el hablar. Y nosotros, hombres, muy buenos para escuchar. A veces tendríamos que intercambiar un poco los papeles. Que ellas escuchen un poquito y nosotros hablar. A veces demanda eso y puede funcionar. Estos son ejercicios, 3 sencillos ejercicios de este tema. Ya que nosotros vimos que hay una problemática, si yo me identifiqué con alguno de los problemas de intimidad, si veo que por ahí estoy fallando en algún punto, hay que practicar estos ejercicios en casa para poder restaurar esta parte. Vamos a entrar en el siguiente tema y no se ve muy bien aquí el texto, de todas yo aquí lo leo. Y el siguiente tema es el amor procura comprender. Hay un pasaje bíblico con el que me he defendido toda la vida, ¿verdad? Cuando dice, esposos, amad a vuestras esposas, ¿verdad? Cuidadlas como vaso frágil. Y gracias a Dios porque dice amadlas y no comprenderlas, porque si no, ¿qué trabajo me costaría? Pero obviamente es ilógico, no me puedo escudar yo con un pasaje así para decir es que no tengo que comprenderla. Por supuesto que no. El amor implica comprender. Tengo que comprender. No puedo, obviamente a veces lo usamos fuera de contexto y lo usamos bromeando, pero no podemos escudarnos con esos pasajes bíblicos y decir, bueno, es que dice ahí nada más amarlas. Pero si leímos ahí en 1 Corintios todo lo que implica el amar, bueno, voy a entender todo esto. Y dice ahí en Proverbios 3:13, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurados esos hombres, ¿verdad? Y aquí es bien interesante porque, déjenme ver aquí, alguien que pueda hacer una pregunta rápida. Yo no veo ahorita aquí a los aficionados del Monarcas del Morelia, ¿verdad? No sé si ya se me fueron los músicos que son los aficionados del Monarca del Morelia para preguntarles aquí cuándo fue el último campeonato, cuántos campeonatos tienen, quiénes son los jugadores, cuál es su sede, cómo se llaman las porras. Estoy seguro que si agarrabas uno de esos fanáticos que les interesa todo esto del deporte, fácilmente nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apasionamos y queremos algo, nos esforzamos por comprenderlo, por entenderlo, por querer descubrir algo. Aquí está en la siguiente. Dice, descubrimos cosas de las que nos importan de verdad. ¿Cómo qué? Aquí está. Los deportes, lo que les mencionaba ahorita como ejemplo. Sabemos cuál es el jugador del momento, quién es ahorita Lionel Messi, ¿verdad? Que es argentino, que es el jugador más pagado y que ahorita juega en el Barça y que va a ir al Mundial y sabemos todo de él. ¿Por qué? Porque nos gusta el fútbol, porque nos interesa lo que hablamos. De la cocina, a estas mujeres que les gusta la repostería, que quieren aprender cómo hacer la tarta de queso Filadelfia con zarzamora o cómo hacer las crepas con la receta secreta, les interesa y empiezan a conocer, ¿verdad? ¿Quieren saberla? Ahí pronto la publicaremos. Acerca de nuestra profesión, a veces somos muy apasionados. A mí todo lo que es tecnología me encanta. Yo por eso estudié ingeniería en sistemas. A mí todo lo que es tecnología me gusta. No soy tan comprador compulsivo como otros amigos que conozco que están peor. Está otra vez el punto de la iglesia. Es bien importante la iglesia. Conocemos cuál es la estructura, por ejemplo, hablando nosotros como asambleístas, como asambleas de Dios, conocemos nuestra historia, conocemos nuestro trasfondo, sabemos cuáles son nuestros puntos doctrinales, en qué creemos, cuál es nuestra norma de conducta, la Biblia, cómo está dividida. Y bueno, ninguno de estos aspectos lo vamos a condenar ni vamos a decir es pecado que se interesen por eso. No, no vamos a decir, no, hay que satanizar todo y vamos a cerrar ya aquí la iglesia y vámonos todos nada más al matrimonio. No. Todo es importante y lo pongo nada más a manera de ejemplo, que son cosas que nos interesan y nosotros nos esforzamos. Pero hay un punto bien interesante que quiero que se respondan ustedes ahí de manera interna. ¿Cuántos saben con respecto a su pareja? ¿Cuántos saben de sus gustos, de sus necesidades? ¿Qué tanto saben de sus anhelos? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones? Y hay unos aspectos interesantes que tenemos que tomar en cuenta, aún en esta edad. Hay unos aspectos de la psicología interesante que me agradan. Y aquí es donde le decía, muchachos, jóvenes solteros, tengan cuidado porque fíjense lo que pasa en el noviazgo. En el noviazgo es muy común que como novio o novia estamos tratando de buscar cuál es el pasatiempo preferido del novio. Cuáles son los gustos que tiene, qué le gusta hacer, qué le gusta comer, a dónde le gusta ir, cómo le gusta vestirse. Los hábitos, si se baña o no se baña, que si se lava los dientes, que si ora o no ora, ese es un hábito, que si va o no va a la iglesia, que si le gusta ir al fútbol cada 8 días ahí estar, ese es un hábito. Y todo esto se hace con un solo objetivo, con el de la conquista, el conquistar. Eso pasa cuando son novios. Pero por eso les digo, tengan cuidado, aprendan esto, porque es muy común que ya de casados, oh sorpresa, se nos invierte esto como la pirámide. Empezamos a ocuparnos del trabajo, bueno, ya no es lo mismo que el papá me esté manteniendo, no es la misma responsabilidad llegar yo a mi casa y encontrar la comida hecha y darle gracias a Dios porque la luz Dios la provee y sabrá Dios de dónde se paga, ¿verdad? Y encontramos, abrimos el refri y está lleno y solo Dios sabe cómo suple todo eso. Y entonces nos empezamos a enfocar ya como casados y nos damos cuenta que no es así la vida, que de algún lado tenemos que trabajar y que nos tienen que pagar para poder suplir todo esto. Pero a veces nos enfocamos mucho en el trabajo, en los hijos nuevamente. en la iglesia, nuevamente, tener cuidado. Y todo esto lo que está provocando ya como casados es entrar en la rutina y nos despreocupamos por el estar investigando, el estar conociendo las cosas secretas, las cosas que hay de nuestro cónyuge. Porque a veces creemos o pensamos, bueno, ya me casé, ya lo conozco a la perfección, tengo 40 años viviendo con él, ya sé todo de él. No, esa es una gran mentira. Supongamos que lo comparamos con los títulos de seculares, el noviazgo, hagan en cuenta que es como cursar la primaria, y a partir de ahí empezamos con la vida de casado y vamos entrando en la secundaria, le vamos siguiendo a la preparatoria, después hacemos una licenciatura, una maestría y un doctorado hasta que el Señor recoja. Pero es decisión de cada quien saber o decidir dónde me quedo. No, yo con la primaria, con leer y escribir lo hago. Bueno, pues ya es cuestión de mediocridad muchas veces, la verdad, a estas alturas. Y lo mismo lo podemos transportar a esto. Creencias de los cónyuges. ¿Qué es? El hombre se casa pensando en que ella nunca va a cambiar. Esa es una creencia muy falsa, ¿verdad? Pensando en que uno como hombre siempre quiere ver a la novia igual, en el mismo carácter, con el mismo físico, con la misma sonrisa, y pasan los años y la factura se cobra. Ya lo que antes estaba en lugar ahora ya no está y las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Y otro mito también o una creencia, las mujeres son todo lo contrario. La mujer se casa pensando en que un día lo va a cambiar. Ah, qué mentira también tan grande. No, ahorita no va a la iglesia, pero cuando nos casemos yo lo llevo. Ahorita no cree en Dios, pero casándolo yo lo convierto. Oh, mentira. Ahorita es enojón, pero ya cuando nos casemos se le va a quitar. No les garantizo nada. A menos del que el Señor haga la obra, olvídense que ustedes o nosotros vamos a poder hacer algo. Ahí está una foto interesante, ¿verdad? Besando al sapo, queriéndolo convertir en príncipe. Muchas veces ahí se quedan mientras el Señor no hace la obra. Pero aquí hay esta leyenda. Sin embargo, nuestro cónyuge aún tiene misterios escondidos por descubrir. Cuando nosotros entendemos eso, que aunque estemos ya casados, aunque tengamos años de vivir juntos, de ser un matrimonio, hay cosas nuevas que hay que descubrir. Hay cosas interesantes que vienen. Y tú sabes, estas son preguntas así específicas. ¿Cuáles son sus mayores esperanzas y sueños? Hablando de tu cónyuge, ¿tú sabes cuáles son sus mayores sueños? ¿Alguien se ha preguntado? Ahorita no vamos a evidenciar aquí gente, pero quiero que lo anoten esto. ¿Saben cuál es su mayor sueño? Ir a Francia, o jugar en la selección mexicana, o ser un verdadero misionero, o estar como presidente. ¿Cuáles son sus sueños? ¿O realmente no tienen? Pues es porque sí los hay, todos los tenemos, algún sueño, algún anhelo, pero no los conocemos. ¿Cuáles son sus mayores temores y por qué lucha con ellos? ¿A qué le tememos? Más de alguna vez tenemos miedo, pero hay que entender a veces el por qué. Muchas veces uno piensa en que la economía, el que no va a alcanzar, pero gracias a Dios porque también quita todos esos temores, ¿verdad? Amén. ¿Comprendes bien cómo prefiere dar y recibir amor? Qué interesante, ¿no? Porque cuando hablamos acerca del amor, decimos, bueno, el amor, pues, ¿qué es el amor? Para acabar pronto, que alguien nos defina qué es el amor, porque ¿cómo que dar y recibir amor? Se me hace que aquí esto están hablando de una cosa en doble sentido, una cosa chueca. Pero no, hay algo que nos mencionaba nuestro hermano Abidael, acerca de este libro interesante, Los cinco lenguajes del amor, escrito por Gary Chapman. Es un escritor cristiano, es un terapeuta reconocido a nivel mundial. Platicando ahí con unas hermanas de psicología, me decían que ahí en la Escuela de Psicología, aquí en la Universidad Michoacana, recomiendan este libro como libro de apoyo. Interesante por lo que maneja aquí. Y aquí menciona él los cinco lenguajes base, los cinco lenguajes principales del amor. No es mi intención darlos, obviamente, cada uno de ellos, pero sí mencionarlos aquí y decirles de manera general a qué se refiere. Porque él empieza o hace la introducción a su libro diciendo que no es lo mismo el enamoramiento que el estar enamorado. El estar enamorado, él lo figura como un carro donde tiene su tanque ahí de gasolina, su tanque de amor, en este caso en el matrimonio, y donde constantemente se va usando durante el caminar diario y se va vaciando, y llega un momento que hay que volverlo a llenar. Entonces el enamoramiento es una cosa de noviazgo, una cosa que nos vendió ahí Hollywood, ahí de de esos que pasan una noche y al día siguiente amanecen en el mismo cuarto de hotel y salen bien enamorados, ¿verdad? No, esa es una mentira. Realmente el verdadero amor se tiene que estar cultivando, el verdadero amor se tiene que estar alimentando. Y él menciona estos cinco partes básicas o principales de los lenguajes del amor. Les recomiendo que lean este libro, la verdad es bastante, bastante bueno, bastante práctico. Y el primero de ellos habla acerca de las palabras de afirmación. Y es interesante porque muchos de estos lenguajes no solamente aplica para los cónyuges, sino que es de manera general, como toda sociedad. Hay hijos que expresan muy bien o que este es el lenguaje del amor que ellos hablan, así lo menciona él. Palabras de afirmación, estarle diciendo al hijo, ah, qué bien, mijo, qué bien te portaste hoy, o qué bien te fue hoy en la escuela, ánimo. Y con eso ellos están felices, los hijos. Empiecen a identificar eso, cuál es el lenguaje que habla primero como pareja para poderlo ver y también con los hijos. El tiempo de calidad, les mencionaba hace rato, no es lo mismo vivir juntos que pasar un tiempo de calidad. Es muy distinto. Podemos pasar horas y horas y horas, pero no tener ningún tiempo de calidad. Entonces el tiempo de calidad, hay gente o hay personas que con esto llenan ahí su tanque de amor, el tiempo de calidad. Gente que le dediques 10, 15 minutos al día y con eso están felices el resto del día. Tiempo de calidad como cónyuge, por supuesto. ¿Por qué? Porque con esto vas a suplir sus necesidades como pareja. Recibir regalos, esto es interesante. Y él menciona que no es precisamente o no es solo el hecho de regalos costosos, del regalo de, ay, aquí está el auto, aquí a la puerta. Ay, todos los días te mando flores. No, un regalo de una cosa sencilla, arrancar la florecita en el camino, agarrar y hacer algo de papel. Agarrar y regalar algo, a lo mejor no costoso, pero sí muy significante para la pareja, para el cónyuge. Es interesante. Y pongan atención, a lo mejor hay hijos que también hablan este lenguaje, que todo lo quieren a base a regalos o a premios, ¿no? Tengan cuidado con eso. Si ese es el lenguaje que ellos hablan, pues hay que trabajar sobre eso. Actos de servicio. Hay mujeres que les gustaría o estarían fascinadas porque el marido les ayuda a lavar los trastes. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Amén, sí. Habla, Señor, dicen aquí. Es el acto de servicio. O viceversa, habría hombres que estaríamos felices porque nos laven el carro, ¿verdad? Amén, también, Señor. Confirma tu palabra en esa hora. Esos son los actos de servicio y a eso nos referimos, los actos de servicio, del estar haciendo cosas por el cónyuge, estar haciendo cosas por el hijo. Y finalmente, los toques físicos. Que aquí él menciona una cosa, saca por de fuera el contexto sexual de la pareja. Habla del toque físico en cuanto al abrazo, en cuanto al estar ahí en un contacto normal de saludo, de apretón, y no precisamente del acto. Porque muchos, sobre todo a veces como varones, nos quieren encajar en este último, decir, no, es que todos son de toques físicos los hombres. No, no, no es así. Se refiere a otro punto. Entonces, estos son los cinco lenguajes básicos que él menciona y dice, tú como pareja hablas uno, pero tu cónyuge muy posiblemente habla otro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a hablar el lenguaje de él para que se puedan comunicar. Y es algo curioso porque hay aquí, a veces sabemos bilingües o trilingües, que no hablamos solo uno, sino a veces uno, dos o hasta tres lenguajes. Andamos ahí coqueteando. Nada más hay que, lo que él dice y recomienda, dice, es difícil saber cuál es el que habla tu cónyuge o cuál es el que habla tu esposa o tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Pues pégale a todos, a ver cuál es el bueno, ¿verdad? ¿Cuál te funciona? No son muchos para experimentar. Ahí experimenten. Y hay un problema que sucede, es que el no comprender a nuestros cónyuges genera realmente un problema. Hay aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, estos factores que vamos a ver aquí. Y es interesante saber que cada matiz de su carácter tiene como trasfondo una historia. Y esto está bien probado psicológica y terapéuticamente. Hay que saber que por cada reacción que tenemos hay algo de trasfondo en cuanto a la cultura. A veces aquí nosotros, todos gracias a Dios somos mexicanos y nos andamos aquí uniendo con mismos mexicanos y tenemos más o menos las mismas costumbres. A veces varían mucho las costumbres del norte con los del sur o aquí mismo con los del centro. A lo mejor no batallamos mucho. Pero es muy común, por ejemplo, en las culturas en Estados Unidos, donde es una mezcolanza de todos lados, que ni siquiera se conocen los padres ahí de los esposos, de los novios. Son culturas totalmente distintas. Imagínense un hindú con un americano o un asiático o con un francés, una cosa así, una cosa rara, donde las culturas son muy distintas. Pero también es importante saber, porque la cultura no es solamente eso, el país, sino va enfocado también con la educación. No es lo mismo la educación que yo recibí, que recibió mi cónyuge, mi pareja. Estamos educados de diferentes maneras. Entonces hay que entender cuál fue su educación, cómo, bajo qué normas. No es lo mismo estar ahí en el colegio salesiano ahí con puro padrecito y entre puro hombres, que estar en una escuela pública y laica, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces hay que entender esas conductas. En una escuela militar o ahí los del pentatlón, que a veces son así medios rígidos, duros, los militares, la educación. Los padres, este es un factor bien importante, porque pues, obviamente los padres son educados de una manera y eso tienden a ser, educar a los hijos de la misma manera. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron así. Me enseñaron a pégale, me enseñaron a jalarle las orejas y me enseñaron a te callas y te sientas. Entonces es bien importante saber los padres, realmente cómo fueron los padres con nuestros cónyuges. Muchos, a lo mejor ya la gente mayor, gente adulta, nunca se ha preguntado eso. A lo mejor los conocieron en algún momento los suegros, pero hoy día podríamos preguntar, ¿por qué viene arrastrando estas conductas? ¿Por qué pasa a veces esto? Y es bien importante entrar a esto. El número de hijo, y esto es algo que a mí, yo cuando lo vi, de primer momento dije, ah, están medio locos, pero no, sí tienen razón. No es lo mismo ser el primero que ser el último, y mucho menos el ombligo, el de en medio, ¿verdad? Uno es muy distinto también, a veces uno no sabe ni de qué lado ir. Pero es muy distinto. Yo, por ejemplo, mi esposa es la más chica de todas las mujeres, es la consentida, y no es el mismo trato que ella recibió con la mayor. Para nada, para nada. Entonces, por ejemplo, ahí son cosas que muchas veces desconocemos o ni siquiera habíamos pensado en ese aspecto. ¿Qué número de hijo es? ¿Qué parte forma ahí del eslabón? No se diga los hijos únicos, no, pues a lo mejor puede ser distinta la situación. Entonces, esos son por mencionar algunos. Hay muchos factores que cada quien tendría que analizar y empezar a ver, bueno, ¿por qué se comporta así? ¿O por qué me comporto yo también así, verdad? Para empezar a comprender, empezar a conocer. Consejos. Con esto vamos ya prácticamente a terminar, hermanos. Son cosas que ya sabemos, pero que es necesario recordar y sobre todo poner en práctica. Desea conocer a tu pareja más de lo que ya la conoces. Este es el consejo que les puedo dejar en esta hora. Puedan decir, no, yo a esta edad, ya al final del camino, ¿yo qué voy a conocer ya de mi pareja? ¿Yo para qué ya? Ya estamos más cerca del cielo que de aquí, ¿verdad? Ya aquí nos andan levitando. Pero no, es lo que tenemos que hacer nosotros. Desear conocer a nuestra pareja aún más de lo que ya lo conocemos. Y hay que hacer esto. Quiero que me ayuden a buscar estas tres citas, están en Proverbios. Proverbios 18:15, quiero que me vayan ayudando a buscar, Proverbios 18:15. Proverbios 10:14, también. El oído de los sabios busca la ciencia. Entonces hay que hacer preguntas, hermanos. La única manera de poder nosotros conocer a nuestro cónyuge, saber qué le gusta, qué no le gusta, que si le gusta el pozole estilo Quiroga, la única manera es preguntarle. Resulta que le gusta el pozole estilo Quiroga y yo lo ando llevando a comer pollo con chile chipotle y salimos mal. O lo llevamos a comer camarones y resulta que es alérgico a los camarones y se nos enroncha y sale peor la cosa, ¿eh? Entonces la única manera es haciendo preguntas. Y en una cosa tan sencilla que podemos salir de conflicto, por ejemplo, como en la comida, hay cosas más importantes. En la intimidad hay cosas más importantes de gustos que se tienen que platicar. Y es interesante, venga a esa escuela dominical, aquí hemos tratado algunos puntos. Y hagan aquí sus preguntas y la verdad que se pone bueno. Nos chivean ahí a su servidor, el hermano Mitch, cuando nos hacen a veces las hermanas, hermanos preguntas, pero también aprendemos, ¿verdad? Entonces aquí hay que guardar con sabiduría y sobre todo, por supuesto, hay que escuchar. Regresamos al punto. Van muy unidos, por eso están aquí pegados estos dos puntos, el del cultivar la intimidad y este punto, porque se repite otra vez el escuchar. Es bien importante en una relación el escuchar. Hay que poner en práctica esto, el escuchar. Y por último, hermanos, en Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y también por ahí, más adelante en Santiago, dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y él la puede dar. Entonces, si a veces no nos sentimos capaces, decimos, no, es que mi educación no da para tanto, es que yo no conozco tanto. No se preocupe y no se limite, pídele a Dios. Él nos puede dar esa sabiduría y ese entendimiento para poder comprender y para poder llevar una relación mejor. Porque el objetivo de todo esto, hermanos, es sí conocer, sí recordar, pero sobre todo llevarlo a la práctica. Que sea de bendición para que nosotros como iglesia estemos fortalecidos como matrimonios. Porque es la parte sólida, es la parte que el Señor ha instituido y que hoy en día los gobiernos empiezan a abrir estos matrimonios homosexuales y peor aún la adopción, donde no hay identidad, donde el matrimonio como tal empieza a degenerarse. Y si nosotros no fortalecemos esto, hermano, esto va a venir a crecer, estos matrimonios lesbiánicos, homosexuales, van a salir a flote y al rato ellos van a ser los que nos van a estar gobernando, al rato ellos van a ser los que están dictando leyes, y eso no es lo correcto. Por eso debemos nosotros fortalecer aquí dentro de la iglesia los matrimonios. Es lo que el Señor instituyó y es lo que el Señor demanda. Entonces no es nada nuevo, hermanos, no es nada que a lo mejor damas o varones quieran inventar. No. Es el consejo y la palabra de Dios. Aquí está respaldado con citas. Y lo importante de todo esto, hermanos, es llevarlo a nuestro corazón y no solo atesorémoslo, sino también pongámoslo en práctica. Estas pláticas o estos talleres son prácticos, tienen que ser prácticos, poner nosotros en práctica todo esto. Y que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad.